el camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Ahora sí, nos teletransportamos, nos vamos al monte, nos vamos a la sierra o nos vamos al valle. Nos vamos a conversar con Sebastián Domínguez. Estimado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buen día, Juan. Estoy acá en Los Cocos despuntando el sol por la sierra. Qué espectáculo estoy viendo, no puedo creer. ¿Cómo? ¿Qué se ve? ¿Qué es lo que se ve? Casi le está dando al mástil los primeros rayos del sol pasando por acá en la sierra y está saliendo como si... Ya, magnífico lo que se ve. Está saliendo como si fuera el dueño del monte. Así es. Y si ves, por ejemplo, el pajarillo se lo ve iluminado, pero bueno, toda esta cara... que veo porque estoy, viste, Los Cocos es muy alto, se ve casi todo el valle, increíble, se ve mucho desde acá. ¿Se ve el Cerro Pajarillo? Y sí, porque yo miro hacia la zona de Capilla y el que tiene en la zona más alta que da como fondo, pero que sería casi el valle, porque viste, después la ruta del 38 hace la curva y se va hacia Cruz del Eje, pero derecho derecho es como que chocarías con el Pajarillo. Ajá, eso de acá no se ve, eso se ve solamente... No. Se ve acá en Los Cocos. Bien, bien, qué lindo, bien, qué bien. Así que bueno, acá amaneciendo con el sol, empezando este día lindo, fresco, me gusta, pero bueno, ahí trabajándolo a las mañanas frescas. ¿Y qué estás haciendo por Los Cocos? Más que nada acompañando a mi peque en su parte educativa, que viene acá a una formación, así que lo acerco a las mañanas por acá. Y nada, te esperé para poder iniciar la columna. Bien. Perfecto. Y, bueno, ¿qué es lo que voy a llegar a traer hoy? Ya vamos cerrando el mes de abril. La idea de que lo que planteamos en esta columna sobre cultura regenerativa lo voy cerrando hoy. El otro día me puse a escuchar otra vez los audios. Estuvo bueno para mí también ir teniendo... en tema en mi cabeza lo que fuimos planteando. ¿Para qué? Para volver a tener un hilo con eso el mes próximo. Pero bueno, este lo quiero cerrar con otro tema muy interesante para mí, que lo llamo La Vida es un Juego. Así que bueno, a conversar de eso. ¡Wow! Bien. ¿Qué es lo que me interesa, Juan, plantearte de esta manera? Es que tal vez en la permacultura lo que yo vengo desarrollando es un tema nuevo para muchos, y yo creo que para la mayoría de las personas con las que me he encontrado. He tenido muy pocas veces un encuentro con otro más de que esté en la permacultura o lo haya profundizado un poco más para envolverse con eso y manifestarlo en su día a día, ¿no? En su vida cotidiana. Entonces, para no caer en la formalidad, explicar cómo se trabaja y todo, yo dije, miren, así como hago las invitaciones, que vengan, primero nos encontremos y esa afinidad va a dar qué podemos hacer juntos. La idea siempre me llegó a decir, bueno, en vez de tomárselo como un trabajo, le digo, vamos a jugar, vamos a representar roles como un juego. Y es muy importante verlo de esta manera. ¿Por qué? Porque el juego tiene un montón de condiciones que son súper interesantes, que nos enfocan en un punto, nos permiten desarrollar eso en ese momento, y vos puedes hacer un cierre y seguir con otra cosa, como cortarla ahí, y ya tendrás otro evento, otro momento de juego para volver a practicar cosas, para poder enfocarte otra vez y ver si realmente te estás divirtiendo con lo que estás haciendo. Realmente es eso, ¿no? Tomarlo en los trabajos de un modo de juego. Habla de la diversión, de lo creativo, de la espontaneidad, de las ganas de seguir vinculándote con otros. Esto es lo que me interesa como plantear en este formato, de para no es algo infantil, pero sí inocente. Inocente por la espontaneidad que nace cuando te encontrás con unas ganas de... yo quiero jugar, quiero divertirme, así que hacia eso es lo que tengo ganas de conversar hoy. Bueno, está bueno, me gusta. Sí, ¿por qué no? Decime. No, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no jugar? Es que, mirá, todo el tiempo estamos buscando una situación en la cual podamos confiar con los que estamos al lado, podamos sentirnos acompañados en las ideas que estamos teniendo, Y si alguno jugó y tuvo una instancia como, no sé, vamos a poner el ámbito más futbolístico, pero es un ejemplo muy claro cómo vos tenés que tener un equipo conformado, tenés que saber de, en qué manera va a jugar cada uno, conocerte, dialogar. Si alguien tuvo o cualquier tipo de juego, en la cancha se habla, vos tenés que estar dialogando continuamente, darte a saber cómo estás, si estás bien, si necesitas un recambio. Todo eso en mi instancia de la vida se sintetiza mucho en ese rol de cómo vamos a jugar. Y si uno después quiere avanzar en otro ámbito, bueno, ahí están los diferentes torneos en los que uno se puede enfocar. Entonces, por ejemplo, con el Tommy, que siempre lo voy a mencionar porque es una idea de que nos juntamos a reflexionar y hablar estas cosas, mencionamos que tenemos un equipo nosotros y no, a veces somos dos. ¿Y cuánto necesitamos para jugar? Y por lo menos para jugar de 5 a 5 jugadores en la cancha chica. Y si queremos jugar un torneo grande, y tenemos que juntar 11. Esos son limitantes, pero son desafíos también. ¿Para qué? Para encontrarte, para vincularte con otros, para decir, che, yo necesito de tu energía para complementarme, para poder avanzar hacia otras cosas que solo hoy me doy cuenta que no llego. Entonces esta idea de jugar, de llevar la idea, de vincularte con otro, te genera y te hace una base, totalmente una bajada a tierra de comprender qué roles necesitas sí o sí para vos desarrollarte en cualquier faceta de que hayas recibido atender, sea lo laboral, desarrollo familiar, no sé, lo que se me ocurra. Buena. Y bueno, en esto que también, viste, nos vamos vinculando con el tema de la radio, lo que es lo cooperativo, las ganas de vincularnos entre nosotros, Juan, cuando charlamos, sacarle ese foco que la sociedad pone de lo laboral y el trabajo. Lo trabajoso está planteado siempre por un esfuerzo que a veces no tiene mucho sentido, un esfuerzo que le tenés que poner en el pecho sí o sí, aunque vengan mal las cosas. Y a mí me interesa, si lo vas a poner el pecho, que sea para pararle y meterlo al ángulo, como diciendo, no hagamos cosas que realmente no tengan mucho, de poner el pecho solamente para que duela y hay que bancársela como venga. Entonces ahí es el ánimo de ponerle otro ánimo a la vida y revelarte de que la instancia de juego realmente descomprime una complejidad que nos han enseñado de lo que es lo laboral. Y en eso realmente sí, se vuelve divertida la tarea, hay otro ánimo, cambia muchísimo y después, obvio, fluye una sinergia en el encuentro que no la sabés, no la podés anticipar. Y nosotros tenemos una costumbre social de anticipar demasiado las maneras de trabajo, de tener todo totalmente escaneado y sabido de cómo lo vamos a hacer. Entonces la espontaneidad no surge. A los desafíos es como que no los queremos atravesar, los esquivamos. Entonces esto es como diciendo, no, estás jugando, no te enojes, ¿verdad? La frustración si llega es parte, pero es un juego. Va a venir otro partido, otro encuentro, otra jugada en la cual dejate sorprender y ahí está el aprendizaje. Está como, bueno, jugando uno se fortalece mucho, Juan. No sé si uno se hace, yo lo reviso mucho de esa manera. Me voy a mi instancia, a mi infancia, y me encuentro también en las maneras de cuando yo jugaba, qué desafíos tenía cuando estaba en ese momento. Realmente hay muchas cosas que me siguen sucediendo hoy, de grande, que tienen casi, me llevan a ese mismo momento, a la dificultad que tenía tal vez de vincularme en ciertas cosas, a dar a saber lo que estoy queriendo hacer en ese momento. ¿A qué me pasa si el otro me hablaba de determinada manera como estábamos jugando? ¿Cómo eso modifica anímicamente? Y si hoy nos sentimos confiados como adultos de que esa instancia la podemos aventurarnos a decir, yo voy a jugar otra vez, y estar confiado que tiene ese límite, son 40 minutos para jugar, tengo que dar todo en este momento, y los que no, los tengo que ir a practicar para la próxima vez. Así es. Así dan ganas de ver cómo podemos animar a que cada vez que nos encontremos, a vincularnos con los jóvenes, con los niños, con los ancianos, no ser duros con nosotros mismos y saber qué rol podemos llegar a tener en esta sociedad y planteárselo, no con una alegría infundada, ¿no? Pero sí las ganas de compartir, a mí particularmente me alegra. A mí las ganas de recibir a alguien, de poder encontrarme, me da algo de lo nuevo, y esto nuevo es como un regalo, eso a mí me alegra. Entonces, doy ánimo para decir que la vida es un juego, lo confirmo por experiencias propias, lo confirmo porque realmente yo juego continuamente con mi desarrollo, con mis propias prácticas laborales, juego, integro, saco cosas, vuelvo a cambiar estrategias, y lo hago tan dinámico que realmente me dice, ese ejercicio es jugar, es saber y valorar las cosas que tenemos alrededor, incluirlas, y cuando no, pedir una mano para poder, no sé, tirar un centro y que uno cante. Es así. Así que bueno, me llega a mí la imagen de los niños jugando y cómo muchas veces el niño es muy serio al jugar, se lo toma bastante en serio al juego a veces. Es que eso es lo que pasa. No, yo no estoy hablando de este juego de toda una, como se dice, sin realmente una concentración. El juego te hace concentrarte, porque a ver, cuando uno juega al ajedrez, y vos no puedes venir y poner una dama. Y el que te va a mirar de frente y dice, pero pará, te da un límite, ¿se entiende? Te conforma. Te permite que vos tengas la valoración del que está enfrente tanto como la propia. Entonces el juego tiene una instancia de que no es cualquier cosa. Por eso es que lo digo y me da ganas de profundizar. Que es muy valioso integrarnos en la vida a modo de juego. El que juega fútbol son 45 minutos, 15 minutos de descanso y 45 minutos otra vez a jugar. Y lo que terminó en la cancha. ¿A dónde quieres ir a resolver más cosas? Andá a entrenar y volvió a jugar el fin de semana que viene. Las cosas se resuelven ahí. Entonces uno tiene otra oportunidad y otra chance de perfeccionarse, de resolver si es realmente lo que uno quiere hacer. Para no ir solo al tuntún. Descifrando cosas y no teniendo, bueno, acá hay una base, y la base cuál sería, y en la cancha tenés el equipo, tu entrenador, presidente del club, los hinchas, hay muchos que te representan también. Entonces en eso es saber que no vamos solos, que el juego también merece nuestro foco, como vos decís, la concentración tiene que estar. ¿Para qué? Para que vos aprendas y te fortalezcas. Cuando no queremos jugar, a mí me pasaba, yo muchas veces no quería jugar, era porque sabía que me enfrentaba a algo, que era un desafío para mí. Y ese desafío lo tenemos continuamente como adultos en un montón de espacios sociales. En un montón de momentos cae esa misma energía al desafío de pagar una cuenta, al desafío de decirme quiero seguir creciendo, quiero cambiar de lugar. Entonces, verlo de esta manera te da la inocencia, te la confirma y te invita a decir, te empodera porque vos sabes quién sos en este momento cuando volvés a ser inocente. Entonces con eso te anima a dar un pasito más allá de lo que uno cada uno piensa. Me encanta, Seba. Bueno, Juancito, vamos a ir, bueno, retomando también con todas estas ideas a un nuevo inicio. El mes de mayo vamos a traer otra temática, la voy a anunciar recién el jueves que viene, y que habla más que nada de ya empezar a encontrarnos. Eso lo voy a dar un anuncio. En De la Tierra vamos a configurar espacios de encuentro también para ir a las manos de la tierra. Yo voy a empezar a dar algunas capacitaciones, más que nada orientativas, para después definir los talleres que yo suelo dar, que son de más profundización. Entonces van a haber encuentros, van a haber algunas prácticas con el manejo de frutales, algunos bokashi, como en esta época tenemos que empezar a trabajar otra vez con esa base en el suelo, que así como hablé entonces de la cultura regenerativa, quiero ir a lo práctico con la tierra directamente. Como tiene que ser. Como tiene que ser, como, bueno, ahí nos vamos a revelar. Y todo esto que dije, se van a dar cuenta que es tan poco que cuando nos encontremos, ahí está la magia. Ahí estará. Te mando un gran abrazo. Gran abrazo, Juan. Bueno, buen día para todos. Gracias, igualmente. Pasaba Seba Domínguez con una reflexión alrededor de la tierra, del encuentro con lo esencial.